Esta es samba. El negrito de la salsa. Esto no lo conozco, pero suena como a Francia. Esta también me la sé, es por una cabeza. ¡Ay! Tengo mucha hambre. En esta calle hay varios restaurantes de comida china, japonesa, unos tacos al pastor, una hamburguesa, un cabrito. ¿Tantas opciones en un mismo lugar? ¿Cómo convergen diferentes culturas en un mundo que ha pasado a llamarse la aldea global? Un mundo en donde todos nos encontramos relacionados y remolcados, diferenciados y antagónicos, identificados por distintos sonidos. Música, hay muchos. Multiculturalidad. ¿Qué es multiculturalidad? Entraré a ese barcillo, si hay un buen ambiente y comeré unas buenas botanas. Esa canción me recuerda mucho a mi país. No, qué belleza. Me acuerdo de todo, de Colombia, no. Hasta de mis amigos. No, es que esa la ponían en todas las fiestas de 15, ¿sabes? Hasta me acuerdo de mi primera novia. ¿Por qué te hace suspirar esa canción? ¿Qué recuerdos te trae? Muchísimos, como te decía, mis amigos, ¿no? Toda mi infancia, todo mi bachillerato, todo lo que vivía allá, ¿no? Es como más o menos algo que marcó la generación en la que yo estuve en mi bachillerato allá. ¿Extrañas Colombia? Uf, pues es dividido los sentimientos tal vez. Hay algunas cosas que de hecho ya las he olvidado, las he hecho. Pero hay otras que sí las valoro mucho y pues cuando pienso en eso sí puedo decir que las extraño, ¿no? Sobre todo mi familia y mis seres queridos. ¿Cómo te comunicas con tu país, familiares, amigos? Bueno, creo que soy afortunada porque pues, me tocó una época en la que ya tenemos toda esta tecnología y todo esto del internet y todo esto. Entonces, pienso que el medio de comunicación por excelencia ahora es la internet. Porque aparte me permite hacer todo, ¿no? O sea, no solo es hablar, sino que también puedo enviar imágenes, enviar mi música. O sea, es una, digamos que, un medio de comunicación, digamos que, mucho más completo. ¿Cómo llegaste a México? ¿Por qué México? Bueno, varias cosas. La situación en mi familia no estaba bien económicamente. Tengo que decir que mi papá ya vivía acá hace mucho más tiempo que yo. Yo llegué hace como 2 años más o menos, no recuerdo bien. Pero la situación es que yo estaba estudiando allá en Colombia y tenía, digamos que sería 5 semestres o 6 de universidad allá. La situación económica cambió muchísimo en mi familia y entonces tuve que optar por regresar a vivir con mi papá. Pero a eso también fue una iniciativa como por conocer una nueva cultura, ¿no? Por aventurarme a hacer algo nuevo y por corresponder un sentimiento que era el de estudiar mi música, que fue algo que siempre me gustó. ¿Qué te distingue de los mexicanos? ¡Wow! No sabría decirlo a ciencia cierta, pero creo que hay 3 cosas que pues, se me vienen a la mente así como muy rápido. La cultura musical es muy diferente. O sea, el latino trata de relacionar inmediatamente su música con algo que sea como más bailable, ¿no? En México creo que la diversidad musical es mucho más amplia y por eso mismo se hacen digamos que subgrupos, por así decirlo, o grupos, de culturas hasta en el mismo DF, ¿no? He venido a México y he conocido muchísimos grupos que en Colombia creo que jamás sonarán en mucho tiempo, ¿no? Eso uno. Otro que me ha parecido muy gracioso, y tengo que decir, no soy un buen bailarín, pero te puedo decir que en Colombia la cultura del baile también es bastante distinta. Y la forma de hablar, creo, bueno, aunque yo la he perdido un poco, pero sí, creo que es bastante diferente, sobre todo los modismos, los dichos y todo esto. Entre copa y copa me volvió a dar hambre y salí a buscar una nueva opción. Este otro lugar es muy distinto al anterior. Hay que probar distintos sabores. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo conozco. Sí, sí, lo conozco. ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin verte. ¿Qué recuerdas? ¿Extrañas tu cultura? ¿Tu país? Pues sí, bueno, de manera no es país, sino es gente o algunas costumbres, cosas. Yo te diré que es país. Sí, porque el país todos son iguales. Lo que cambia es costumbres, gente, ¿no? Pero es lo que extrañas, los detalles. No es seguridad tanto, pero la forma de... Bueno, algunos son más bien amigos, ¿no? Unas cosas que se puede hacer que aquí, por ejemplo, no. No, bueno, es que es mucho estar, bueno, pero mira, por ejemplo, en Rusia nunca hay, como en URSS, daban terreno a todo el mundo, todos tenían su terreno afuera de la ciudad, y se llama, bueno, un terreno así, entonces, para ir allá, ahí cada uno tiene su casita y puedes ir a pasar una noche, ¿no?, como un picnic. ¿Cómo te comunicas con tu país, familiares, amigos? Pues... por internet principalmente, porque por correo como que no. Por internet o cuando vayamos, necesitamos a todos. ¿Cómo llegaste a México? ¿Y por qué México? Todos tienen que ir a Estados Unidos. Bueno, de hecho íbamos de paso, íbamos a migrar a Canadá, pero no nos dejaron ir, quedamos aquí. Porque ya no podíamos regresar, por lo mismo que lo gastamos todo para irnos, ya no teníamos ni para regresar, ni para ir, ya quedamos aquí. Es otra historia muy larga. Bueno, como quedamos sin nada, pues tuvimos que hacer, empezamos de todo, de trabajo, poco a poco. Después de Rusia, entré a la universidad aquí y me hizo muy fácil. Es que no hablaba español, es que beca desde el primer semestre, y yo en los primeros días ni podía apuntar lo que decía. Digo, agarré rápido la onda, ¿no? O sea, para que veas que ya después se me hizo muy fácil, ya una vez que hablaba español, ya vi que a la gente sí le costaba trabajo. Ese día llegué a mi casa satisfecho, comí muy rico, vi a viejos amigos y muchas historias, anécdotas que se me impregnaron en la médula. Ahora no puedo dejar de pensar en eso. Ya hay una gran revoltura de razas, culturas e ideas en el mundo, y México solo es una pequeña muestra de eso. A ver, busquemos datos. Estadísticas. Se calcula que en México 961.121 personas son extranjeras que residen en el país, las cuales representan el 0.86% de la población total en México. El 69.7% son originarios de Estados Unidos, 4.9% de Guatemala, 4.3% de España, 1.3% de El Salvador, 1.2% de Francia, 1.3% de Argentina, 1.1% de Cuba, 1.2% de Japón, 1.1% de Alemania y 12.6% de otros países, según el Consejo Nacional de la Población, con base en INEGI, 12 Censo General de Población y Vivienda realizado en el año 2005. La mayor parte de los extranjeros que viven en México son relativamente de todas las edades y las causas por las que viven en México son distintas. Tenemos a los adultos mayores jubilados de Estados Unidos, Canadá y Europa, a los jóvenes de Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica que buscan oportunidades de estudio o laborales, y a los infantes que por diversos motivos viajan con sus padres. Tanto los residentes como los transmigrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Los inmigrantes recién llegados a México buscan hacer comunidad con sus paisanos, sobre todo en las grandes metrópolis mexicanas. surgen establecimientos comerciales y sociales para integrar a los nuevos residentes. En algunas ocasiones se opta por la nacionalización, cuando nacen los bebés en suelo mexicano. Los padres buscan mantener un doble vínculo entre el lugar de nacimiento del hijo y la nación de los progenitores. ¿Y qué es multiculturalidad? Veamos. Dícese de la diversidad de culturas. Pff, otro. Dice, en un estado puede deberse a varias causas como la colonización, la migración, unión de varias naciones a un estado. Ahora, ¿cómo aplica la multiculturalidad a un mundo globalizado? A mediados del siglo XX, las innovaciones tecnológicas y comunicacionales articulan los mercados a escala mundial. Esta conjugación de cambios tecnológicos y mercantiles conceden una interacción con dimensiones políticas, económicas, comunicacionales y culturales. ¿Quieres usar tu camiseta en tarde? Con tu perfume y todo el Che Gabbana. Traes tu Che llenona bien placosa, un buchón que cree estar a la moda. Yeah. ¿Quieres ser americano? Americano, americano. Sí, pues. ¿Quieres ser americano? Americano, americano. Americano. ¿Eso es bueno o es malo? El que el multiculturalismo traspase barreras, transculturación, que es un concepto ideado por Fernando Ortiz con el fin de clasificar el estudio del contacto cultural entre grupos diferentes. Sin embargo, su definición ha ido modificándose para delimitar más claramente su campo de acción. Inicialmente se ha definido a la transculturalización como un concepto gradual, por el cual una cultura adopta rasgos de otra, hasta culminar en una aculturalización. Estaban a Leiva, parecía falta. Sí, yo puedo, no son blancos. We'll open up your mind and see like me. Te dije que me dejaras. Solamente. Transculturalización. Mira qué coincidencia, ¿de qué se tratará? El término transculturalización se generó en el terreno de la antropología a partir del año 1940. Generalmente, se ha supuesto que la enseñanza o intercambio de rasgos va desde una cultura más desarrollada, por ejemplo, una cultura tecnológica, a otra menos desarrollada, y que esto puede ocurrir sin conflicto. Sin embargo, se observa que la mayoría de las transculturalizaciones son conflictivas, en especial para la cultura receptora, cuando los rasgos culturales son impuestos. Describe los cambios culturales que representan los cambios de época. La cultura de la sociedad agraria evolucionó hacia la cultura de la sociedad industrial y así hasta la cultura de la sociedad del conocimiento. La transculturalización producida por los cambios de época han logrado enriquecer el contenido cultural de las personas que se ven inmersas en este fenómeno antropológico. Este término nos da paso a otro término que también surge a partir de este concepto: aculturalización. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un grupo de ellas adquiere una nueva cultura o aspectos de la misma, generalmente a expensas de la cultura propia y de forma involuntaria. Una de las causas externas tradicionales ha sido la colonización. En la aculturalización intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto intercultural. En tiempos más recientes, el término también se ha aplicado a la adquisición de la cultura nativa por parte de los niños, desde la infancia en la propia casa. La globalización y las nuevas tecnologías han dado paso a la interacción de diversas culturas. Este proceso hizo nacer la idea de que nos aproximábamos a una época en que terminaría imponiéndose la homogeneidad cultural. En este trance, las particularidades regionales y locales tendrían a extinguirse irremediablemente. He reflexionado y me he dado cuenta que esta interacción ha ocasionado una transculturalización. Todos hemos adoptado rasgos culturales de países diferentes. La globalización hace que se experimenten cambios revolucionarios, una historia acelerada. Nuestra modernidad crea un pasado inmediato, crea historia de manera desenfrenada, así como crea alteridad, aun cuando pretenda estabilizar la historia y unificar el mundo. La mundialización no pone fin a la historia, ni homogeneiza el repertorio cultural. En tal contexto, no hay que esperar la disminución gradual hasta la desaparición de las manifestaciones étnico-nacionales, sino una afirmación o regeneración de las mismas, conforme se expandan las relaciones globales.